querido mi amor. ¿Qué? ¿Ya no me querés más? Y yo lo doy. Te vine a hablar para que nos demos otra oportunidad. No podemos seguir peleados ni un segundo más. Tú me necesitas, yo te necesito más. Te extraño, amor. Las noches no son noches si no estás vos. Me matan los recuerdos y este dolor se me agiganta. Ay, me haces falta. Te vine a hablar porque no quiero perderte más. Porque me cuesta vivir sin ti. Y ya no quiero seguir así. Te vine a hablar porque me mata esta soledad. Porque eres todo lo que soñé y me di cuenta que me equivoqué. Amigo Toro Gutiérrez, tu historia hecha canción. Sin ti yo no soy nada. Necesito que seas mi abrigo. Ay, muero de frío. Te extraño, amor. Las noches no son noches si no estás vos. Me matan los recuerdos y este dolor se me agiganta. Ay, me haces falta. Te vine a hablar porque no quiero perderte más. Porque me cuesta vivir sin ti. Y ya no quiero seguir así. Te vine a hablar porque me mata esta soledad.